El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Las 14 horas, 2 de la tarde, con 7 minutos. Muy buenas tardes, estimados auditores de Onda Deportiva de Radio Sago. Aquí en el 96.5 FM, comenzamos a dar a conocer y compartir informaciones. Estableceremos el contacto con usted en todo momento. Partimos de inmediato con algunos titulares para hoy. Bueno, también en esta jornada vamos a conocer el balance de la participación de la selección de boxeo cadetes de Puerto Montt en el nacional recientemente finalizado. Enlazaremos con Jorge Paredes, ex boxeador y presidente actual de la Unión Comunal de Boxeo de Puerto Montt. Le recordamos que a las 16 horas 4 de la tarde en el Parque Municipal, Valdivia y Puerto Montt se enfrentan por la 12ª fecha del torneo de la primera vez. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago y Radio Pilmayquén de Valdivia. Relatará Antonio Orbeño, comentará y dirección general de Omar Santana. Avendaño Loaiza Luis, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, señor. Un gusto participar nuevamente con... Económicamente te veo solvente. No, señor. El cumpleaños de la hija me está dejando un poco escuálido en mis arcas. Ya, pero... Lo más chistoso es que día que pasa, el número invitado aumenta. ¿Aumenta? Aumenta, señor. Empezamos en 15 y ya en 25. Claro, y resulta que muchos de los papás no van a dejar a su niñita o niñito. Se queda, o sea. Depende de lo que haya. Claro.

no lograron traer alguna medalla. Pero también lo felicitamos. ¿Sabes quién está en línea? ¿Quién? Jorge Paredes, que es el presidente de la Unión Comunal de Boxeo. Además, con él estuvimos conversando en extenso en el terminal de buses. Ya está con nosotros, ya está en el enlace. Jorge Paredes, ¿qué tal? Buenas tardes. Onda Deportiva de Radio Sago nuevamente te da la cordial bienvenida. Antes que nada, muy buenas tardes y volverte a agradecer por la preocupación, por el apoyo, por la publicidad que lo has dado a nuestro lindo y orgulloso boxeo de Puerto Montt. Sí, es lo menos que podemos hacer apoyando a estos jóvenes que obviamente fueron a competir en esa bonita participación. Cuéntanos, ¿cuál es tu balance ahí con tu vasta experiencia como boxeador, Jorge? Una es lo que digan los chicos, todos querían ser campeones. Otra es que tú los veías bien técnicamente, pero también pasa por muchos factores, entre ellos que se acomoden ahí en la ciudad, que también haya un grupo de personas especializadas que ahí sean jueces de verdad, árbitros también, o el jurado que te va a dar el puntaje sea el adecuado. ¿Cuál es tu balance, Jorge? Bueno, primero, yo llegué el día lunes, el 29, por motivo de salud, tuve que ir a un control médico y ahí me ingresé a mi casa, mi segunda casa, que es el boxeo, la Federación Chilena de Boxeo. Y llegamos al campeonato nacional. Ese día realmente vi a los niños muy, muy, muy unidos, muy unidos. Ya. Con toda esa gana, con toda esa ansia que ellos querían demostrarle, que estaban preparados para muchas cosas y están preparados para muchas cosas. Para mí el balance general, en lo global, muy bueno para ellos, porque ellos en este momento, ellos conocieron la otra parte del boxeo, la parte de un campeonato nacional, la parte que tienen que cuidarse, la parte que tienen que, cuando el entrenador o que le habla, va a mirar los entrenamientos y le exige, le dice esto no, esto es más fuerte, que ahí están, ahí vieron su la realidad, a futuro que ellos tienen, porque ellos no solamente hoy van a ir a un nacional, van a ir mañana, van a ir pasado, porque están haciendo, son niños, son cadetes, son que tienen 15 años. Y eso es lo que ellos fueron a conocer y la experiencia, y quizás van a empezar a madurar en el ambiente deportivo, porque yo conozco muchos deportes que hacen un gol, por ejemplo, y que creen que son la figura. No, aquí estos niñitos fueron a ver que no era lo que ellos piensan, que ganan 1, 2, 3 combates y son los mejores. No, de repente hay mejores y de repente hay desilusiones de los jueces. ¿Cómo estuvo esa última parte, Jorge? La última parte de los jueces, mira, nosotros, Sebastián Unicawin, en categoría 49 kilos, de Puerto Montt, peleamos con Abraham Aguilera de Lautaro. Con esta tecnología que hay ahora, yo fui muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, lo reconozco, me fui muy fuerte contra la mesa de control, contra el jurado, porque aquí hubo un robo inmenso. No es porque lo diga yo, incluso dicen que en el feo lo estuvieron transmitiendo y me vieron que andaba alegando. Si yo ando reclamando el derecho de los jóvenes, porque aquí fue un robo inmenso, y el público, el mejor juez que hay, cuando yo le pregunto a una de las juezas y a un juez, que eran todos de Santiago, así de simple, todos los boxeadores de Santiago, todos los jueces de Santiago, yo vi eso, y llega el otro, me responde, me dice, pero si yo vi eso nomás, más no vi, pero ¿qué vio? Una explicación. Y llega uno de los dos que le fui a reclamar, porque dos le dieron en contra a Nicolín, y dijeron, hace tu reclamo. ¿Y qué reclamo para aquí si los fallos aquí son irrevocables? Aquí fallo y listo. Esa es una de las cosas que a mí me dolió mucho, mucho, mucho, como dirigente, como persona, como veedor, o fuera de todos lados, estando en la galería, no siendo nada. Uh-huh. A mí me dolió mucho por el trabajo que uno ve de los jóvenes. Y de ahí, esta misma noche, peleó Francisco Yañez con Daniel Pizarro de Iquique. Aquí honestamente, en el último round, a los dos, al minuto tanto, el tercer round, ya, este creo que se fue quedando, que le faltó físico. Ahí yo reconozco que perdimos por un punto y perdimos muy 10 pesos. Pero en el fondo, el balance global de esto, bueno, por el rendimiento de los jóvenes, en ningún momento se quedaron, en ningún momento se quedaron. Y yo le dije, bien, hijo, mañana va a ser mejor y hay que seguir trabajando. Correcto. Al otro día, Leonardo Hernández disputaba para pasar a la final. Pelea con Jonathan Ursúa, de los Mormons. Un peleón. Y por un punto perdió Leonardo Hernández, pero fue un peleón en la cual Jonathan Ursúa fue campeón chileno en esa categoría. O sea, igual de una u otra manera se vino un título para acá, para la zona, porque hay que contarle a los auditores, Jorge, que hace o hasta muy poco, de acuerdo a lo que se ha informado, los Mormos también pertenecían a la Unión Comunal. Sí, sí. Así es que me imagino que parte de eso hay un contentamiento también, porque tú a estos chicos los vienes conociendo hace tiempo. Sí. Y como conversaba bajo fuera del micrófono, para mí un orgullo, porque yo creo que fue una de las personas que le fue a impulsar que hagan su asociación. Y para mí un orgullo, porque este niñito yo lo vi estrenando, lo veía que venían a mirar. Y bueno, porque igual me sentí contento, orgulloso, porque él fue campeón de Chile. Muy bien por su técnico, muy bien por la comuna, muy bien por todo, porque en el fondo ellos están siempre preguntando por alguna cosa, por qué detalle, y ahí estamos nosotros apoyándolo. Sí, y lo otro, Rocky Muñoz, en la nota que nos dio a Onda Deportiva, tenía solamente palabras de agradecimiento hacia tu persona por la gestión, y bueno, y de hecho vamos a estar, yo creo, en el día de mañana también con Jorge Roque Muñoz, que como tú bien dices, bien por la comuna de los Mormos, bien por el boxeo en general de acá del sur. Dentro de la preparación del viaje, antes de ir antes de embarcar a los muchachos hacia este torneo nacional de selección cadete de boxeo, decías tú que existía la posibilidad de traer, digamos, una de las fiestas nacionales acá del boxeo, no importaba la categoría. ¿En qué pie está eso? ¿Lo van a madurar? ¿Quieren ser todavía protagonistas? ¿Quieren cristalizar esa conversación que teníamos ahí? No, Sabeto, esto ya está en acta. Yo ya lo pedí. Falta el oficio, que se va a hacer. Y falta la conversación con la autoridad, que ya lo tenemos en camino. Ya. Así que ahora me tiene que llegar el oficio de la federación, porque lo estoy pidiendo con anticipación, para que no sea una semana antes y empecemos a hacer los trámites. No, con anticipación. Nosotros en el 2021, la Unión Comunal de Boxeo de Puerto Montt cumple 100 años de vida, la tercera asociación más antigua del país, y me siento muy orgulloso de ser puertomontino. 100 años de vida, Jorge. 100 años de vida cumple la Unión Comunal de Boxeo el 15 de agosto del 2021. No es menor. Bueno, y sería muy bueno ahí estar también con ese nacional acá. Pero en lo próximo, en lo corto y mediano plazo, la asociación que tú bien diriges ahí, la asociación comunal, ¿qué trabajo tiene en esta bonita disciplina como es el boxeo, que tú llevas hecho carne y sangre por el hecho de habernos dado también títulos como ciudad? ¿Qué trabajos tienen? ¿Tienen algunas veladas ya programadas? Cuéntanos sobre ello. Sí, bueno, hay una velada programada por confirmar por motivo de gimnasio en Alerce. Hay una velada por la inauguración de un ring que lo llevó a Alerce. De un ring, la ¿cómo se llama? ¿Cuánto se llama? El centro comunitario de Oremo. ¿Ya? Alerce tiene un ring y ese ring se va a inaugurar. Y eso es por confirmar la velada que va a haber en Alerce, pero dentro de este mes. Ah, o sea, ahora ya. Ahora ya. Y la preparación de la selección juvenil, que en junio va el otro nacional juvenil, que ahí es de 16 a 18 años. Ya. Igual tenemos muy buen equipo, veo yo igual ahí, muy buen equipo. Y aquí ya igual, ya el día viernes tenemos reunión nosotros, y ahí ya para empezar a preparar la selección, empezar a unir a los niños, que se están preparando de mucho tiempo igual, pero igual para hacer la selección definitivamente, porque hay como dos o tres en categoría, y ahí se eliminan entre ellos. El mejor se va. Aquí no es que tú eres amigo mío, yo soy amigo de tu papá, no, que yo soy, voy a tu casa, no. Aquí esto ha ido a representar a Puerto Montt en el ring, la Unión Comunal lo hace eliminando. Ya. El mejor, y en el ring se ganan el viaje. Oye, se va a preparar también, aparte de los buenos valores que se están puliendo, como tú también lo dices, para prepararlos para grandes jornadas, ojalá en el día de mañana. Pero, ¿se tiene algún atractivo, alguna pelea importante de adultos ahí también, de alguna categoría? ¿O eso lo van a decidir una vez ya finalizada? ¿Va a salir noticia una vez finalizada la reunión próxima? Sí, po. ¿La Real Alerce, dice tú? Sí, sí. En Alerce van a estar los hermanos Almonací. Ya. Va, si Dios quiere, va a estar el actual campeón chileno que tenemos en la categoría Mosca, que es este cabrito de Calvojo. Recuerdo su nombre, tanta gente que ya, tengo. Ya. Igual va a estar. Y nuestro crédito, Puerto Montino, que le digo yo a Rosario Vargas. Ya. O sea, van a haber por lo menos unos 5 o 6 combates. Sí, pues 6. Estamos contando con 6. Y también una exhibición del Pancorita Velázquez, que le querían. Ah, el Pancora va a estar ahí. Pancora igual va a venir a esa de la boxería. Oye, ¿y la exhibición con quién la va a tener ahí? Eso está por confirmar, está por confirmarse eso también, porque igual para hacer pedir una inscripción uno tiene que tener una cantidad de documentos, de autorizaciones y todo, porque nosotros lo hacemos con todo lo que la Federación Chilena de Boxeo lo exige. Exactamente. Sí, porque no puedo, porque somos varios dirigentes, no podemos hacer lo que nosotros nos guste, no, yo me apego al reglamento porque mañana pasa algo y quiero ser los responsables. Oye, va a estar muy buena la velada. Quiero que nos mantenga informado, Jorge, porque queremos cubrir también eso, que es importante, ¿eh? Y si podemos con este granito de arena darle un poquito de más fuerza también a nuestro boxeo a nivel comunal, a nivel provincial, regional y por qué no a nivel profesional en algún momento también. Está la onda deportiva. Jorge, como siempre, te agradecemos tu amabilidad para con nosotros y porque nos dejaste informado. Y vamos a seguir actualizando con lo que se viene, este tremendo espectáculo en Alerce. El gimnasio es el de la escuela Kimun Lawal ahí, o en Alerce Histórico. En el mismo Alerce Histórico. Ah, ya. En el Alerce Histórico. Y también quería informar que, bueno, Puerto Montt pidió un curso de árbitro jurado y un curso de técnico. Ya. Porque la Federación Chilena de Boxeo, el Comité Olímpico, el AIWA, y están pidiendo que ya los entrenadores tienen que tener credencial con curso capacitado de primeros auxilios. Eso están pidiendo el reglamento AIWA. Oye, no es malo. No cualquiera, claro, porque yo, para mí, muy bueno. Fue uno de los presidentes que apoyé esa parte, que muy bueno, porque el boxeo es el boxeo. Y exacto. El gobierno de deportes de alto riesgo se está pidiendo capacitación para los entrenadores. Oye, y es bueno, incluso, fíjate que se pueden copiar los buenos ejemplos. Esto es en otra área, pero por ejemplo en Alemania tú vas a sacar documentos y tienes que hacer un curso de primeros auxilios previo a eso. Si no tienes, digamos, el certificado que hiciste un curso de primeros auxilios, no te dan la licencia de conducir. ¿Eso para qué? Para en una eventualidad que tú te encuentres en la carretera, ojalá no como protagonista, pero si te encuentras con un accidente, puedas prestar primeros auxilios y no solamente como se aprendió ahora con los celulares, es no llamar. Se demora en llamar a los centros de salud o de emergencia, sino que la misma persona comienza a hacer como reportero y subir a redes sociales. En ese aspecto de conducción, es bonito también, porque no, que se replique eso y en el boxeo, pero me parece de esencia una, digamos, una instrucción de esa manera, porque se profesionaliza más se toma más cuerpo y se está mejor capacitado para una disciplina muy delicada, donde un golpe puede cambiar incluso la trayectoria de la vida, Jorge. Sí, exactamente. Así que bien por esa parte, y mantennos informados de aquí, porque estás hablando ya, yo creo, cerca de final de mes, y para ello queda un tiempo moderado, no muy extenso. Sí, exacto. Igual les voy a decir a los amados oyentes que nosotros ya el día viernes empezamos a coordinar. ¿En qué fecha? Empezamos ya con el campeonato de los barrios, porque es una tradición que jamás se puede perder. Bien, pues. Vamos a invitar a otras comunas y varias comunas más que quieren venir a participar con nosotros. Para nosotros bueno, por un nivel para los jóvenes, tengan mucho más combate, se preparen mejor para el campeonato nacional. Y los mantienen vigentes ahí a los muchachos. Jorge Paredes, como siempre, muy amable, te agradecemos. Gracias a usted y un saludo a todos los oyentes de la radio Sago. Efectivamente. Jorge, estamos al contacto, ¿te parece? Ya, muchísimas gracias. Listo, chao. Jorge Paredes, presidente de la Unión Comunal de Boxeo, presente también en la onda deportiva. Claro, no se logró traer títulos, pero caramba que los muchachos se la fueron a jugar. Ferretería Paredes, atención, ofertas diarias en planchas OSB Norway, planchas transparente, pegamento industrial, detergente industrial y mucho más. Y para la calefacción de su casa, briquetas, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Bien que se prepare, a poco andar de haber participado, una velada, estimado. O sea, por lo que decía Jorge, los tamizaron en una velada, o sea, en un combate. Sí. Lo que decíamos acá cuando iban partiendo, que todo va a depender de quién te toque como jurado. Exacto. Porque en el boxeo, entre comillas, profesional, o en boxeo, entre comillas, amateur, hay gente que está capacitada para hacer estas calificaciones, pero siempre hay alguno que se sale de la horma, seguramente algún cafecito de por medio con los dirigentes locales, y terminas por darle una puntuación un poco más alta al pugil local, y al otro que viene de afuera le bajan un par de puntitos. Y lo otro es que no puedes dar vuelta el veredicto ya del jurado. Por eso el reclamo te van a archivar el papel. El problema es que estas veladas y todos estos campeonatos nacionales se debieran, yo creo que en algún momento, de filmar por la Federación de Boxeo de Chile. Y las personas que participan en estos torneos y que van a jurar, digamos, como personas que van, son el aval de la federación. Y si tú grabas una pelea y tú ves que estas personas dan por ganador a otro, siendo que uno lo que ve no es así, claro, yo creo que debieran estar castigados un tiempo, o sea, no sé, qué sé yo, un par de meses, un par de semanas, un año, a lo mejor, no sé cuánto se podrá castigar, porque finalmente, claro, hay una gente que gana, se lleva su medalla, se queda con los laureles, pero internamente los dirigentes saben que no son los ganadores, o sea, podrían haber quedado en el camino mucho antes, si no es por estas maniobras extrañas. Adiós, señor Quinchamán, que lo haya muy bien. Sí. Y claro, o sea, es difícil, digamos, para un deportista joven que los metan adentro del saco tan joven, o sea, ya a lo mejor más arriba. Y que el chico sabe que ganó. Claro. Y te dan por perdedor. ¿Eh? O sea, le estás cortando las alas. O sea, psicológicamente, o sea, si ya cuando eres chico ya te metes la mano al bolsillo, ¿qué más será cuando esté en el profesional, a lo mejor peleando un título de Chile? Porque yo he visto unas maniobras por ahí también que dejan mucho que desear. Y no solamente aquí en Chile, uno ve por ejemplo el TIC o esas peleas que dan de repente en el interior, como dicen los argentinos, sí, de Argentina. Hay unas peleas que de repente dan por ganador a algunos. Que no ganan. Entonces, yo soy un fanático de ver la pelea. Para la estadística. Y corroboro eso. Bueno, y lo otro, estar en permanente capacitación, como lo dice Paredes, me parece bien. ¿Sabes por qué? Yo recuerdo, estaba en un medio en Osorno trabajando y se ofreció un curso gratis, señor, para técnicos de boxeo y para jueces de boxeo. ¿Ya? Pero como medio, también los que querían participar, y yo fui porque me gustaba el boxeo. ¿Ya? Todavía esos años no relataba boxeo. ¿Y ahora sí, po? No, desde hace años también, pero en aquel entonces era mocosito, ya. Tenía 20 años. Era un inverde. Y claro, para que tú puedas transmitir, para que puedas relatar con sentido, con forma y fondo, no hay mejor cosa que tener el conocimiento, ¿ya? Y no recuerdo el instructor. Y claro, cuando después uno entra en el relato y entra con esa disciplina, no te es distinta. Sabe la técnica, sabe los pormenores, sabe la terminología, los golpes, sabe los golpes, reconoce los golpes. Efectivamente, y por lo tanto, de repente no puede uno cambiar incluso del golpe técnico que noqueó a cambiarlo por otro golpe que lo noquea, porque hay golpes, como decía el instructor, hay golpes que te botan y otros que no te van a botar, ¿ya? Hay ciertas partes del cuerpo que tú te pueden estar pegando toda una tarde y no lo va a noquear, ¿ya? No lo va a voltear, ¿sí? No lo va a voltear, porque esta es la radio WhatsApp del sur de Chile, ¿sí? ¿Ya? Pero bien por ello que haya capacitación, y si me invitan voy a ir a esa capacitación. Si me invitan voy. Oiga, siguiendo ¿qué? Con el tema del boxeo. Ya. Estaba mirando una noticia en la mañana, Ramón Mascareña, Junior. ¿De Chiloé? ¿No es de Chiloé? No, es el hermano de la Isis. ¿Por eso? La diosa... Sí, es de Chiloé. ¿Son chilotes, pues, hijo? No sabía dónde era. Y Ramón se perdió el día lunes en México. Lleva perdida del día lunes. ¿Este chico es boxeador? Sí, es boxeador. Tenía una pelea el día 10 de mayo, o tiene una pelea el 10 de mayo. Sí, eso tengo entendido. En Corona, California, en Estados Unidos, ya. Contra Michael Dutchover. Ya. Un campeón del mundo. Uh-huh. Iba a pelear por un campeonato del mundo. O va a pelear, no sé en qué pie estará. Y lleva perdido desde el día lunes a las 11 de la mañana. Y no se ha tenido noticias de él. Y bueno, hay que esperar de que aparezca, digamos, en algún lado. Allá la gente en México, los que desaparecen, después no aparecen nunca más. No, esperemos que este sea la excepción. Así que... Preocupante noticia. Preocupante situación esa. Vamos a tomar contacto con productores de boxeo y representantes de Chiloé, viejo. Sí, para hacerle un seguimiento a esta noticia, porque sí, en realidad una persona que va a pelear un título del mundo, estaba entrenando en México, y que va a pelear un título del mundo... Y que se pierda en el intertanto, digamos, no es muy común, digamos. Entonces, claro, seguramente va a haber muchas noticias si es que este luchador no aparece. O si aparece, vamos a ver en qué condiciones. Ojalá que Dios quiera aparezca de la mejor forma. En México te amenazan y cumplen. Sí. Oye, tengo esto por mi gran amigo Jaime Figueroa, el dueño de Deportivo Cumey. ¿Lo amenazan? Al hijo, a Alejandro El Galvo. Tremendo jugador, jugó en Provincial Osorno, en Primera División. Y el Galgo lo llevó no sé si fue Puebla, puedo equivocarme de club, pero por nombrar, por simbolizar. Lo llevó a jugar, claro. Y esto andan siguiendo las figuras que llegan. Y le estaban pidiendo, me parece, una cantidad de plata para protegerlo, entre comillas. Pero eso de que te protegemos si tú no das plata, es como decir, si no nos das plata, te tenemos en la mira. Pasa ahí por las armas. Bueno, ante ello, Alejandro le comunica a su padre que estaba siendo llanamente amenazado, así que le dijo, pesca tus cositas allá, era buena la plata que iba a ganar. Claro, y se vino nomás. Y no, y con el tiempo le pregunto a Alejandro, en una de las transmisiones de Onda Deportiva en Osorno, con Cumey, porque ahí está, ahora él es gerente de la empresa de productos lácteos, Alejandro Figueroa, es gerente general ahí. Pero le preguntaba cuando jugaba por Cumey, Alejandro, ¿no te arrepientes de la venida? No, me dijo, porque era mi vida, pues. Era mi vida, si te amenazan allá, ya otros jugadores me lo advirtieron, y yo le conté a alguien y eso es que te tienen en la mira. Si tú no le das plata para que te proteja, ¿cómo? Si tú no lo buscaste para que te protejan, sino que son mafias de verdad. Uh-huh. Esperemos que a Mascareña, este boxeador,

le sigue dando cuerda. Exactamente, sí. Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. ¿A usted le gustan las luces rojas? Oye, ¿qué pasa con la luz? No enciende. Nos fuimos a leer. Estimados auditores, nos preparamos este fin de semana. Tenemos que lograr. Estábamos viendo acá la ubicación. ¿Vamos a hablar de Puerto Montt? Sí, vamos a hablar de nuestro deporte Puerto Montt. Octavo lugar, si no me equivoco, ¿eh? Octavo lugar, efectivamente. ¿Estábamos en dónde? Estábamos en las estadísticas, si no me equivoco. Con 15 puntos. ¿Con 15 puntos? 15 puntos. Ya. 15 puntos a esta altura. Tres ganados, tres empatados y dos perdidos. No es mala la estadística. Pero los empates... El asunto es que sumamos... No alcanza ni antidiar. No, porque sumas muy poco. Afortunadamente, corrimos con suerte, porque me decía un auditor, sí, pero es que los otros no han avanzado. Oye, pero es que esa no es una lógica, digamos que no es una hipótesis que puedas comprobarla científicamente. Porque, ¿para qué apuntamos hacia abajo? Claro, porque eso es jugar con la suerte, ¿no? Pues, que los otros no hayan sumado, pero eso... No indica, no vamos a sumar porque Deportes Puerto Montt solamente empata. Así que nosotros, mientras no gane Puerto Montt, vamos a solamente a empatar igual o perder. No se da así. Se dio un fin de semana que no sumaron. Pero por Dios, nosotros como Deportes Puerto Montt tenemos que sumar porque... ¿Por qué no darle una alegría al público? Y no pensar... Estaba viendo un poco fútbol español de las divisiones de la... ¿Puede ser divisiones inferiores? No, sino que las categorías. La cuarta especial. Claro. Y uno decía que por allá cerca de Oviedo había un club que no quiso subir porque los jugadores no quisieron, porque iban a quedarse en pega. ¿Por qué? Porque ya para la siguiente categoría... Eso me suena como a Deportes Puerto Montt contra Unión Española, ¿no? Espérate. Es que ocurren cosas similares o con un poco de aire conocido. Y los tipos se negaron a jugar, o sea, a ganar y a subir de división porque iban a quedar sin trabajo y estaban ya llegando, no en la tarde ni en la noche, pero ya comenzaba el atardecer de su vida deportiva, señor. Me parece que Puerto Montt, con el equipo que tiene, debemos luchar de aquí al término del campeonato para estar mejores ubicados ahí, Luis Avendal. Mira, cuando ganó a Rangers de Talca, nosotros hicimos el análisis con los dos equipos que le tocaba después, que era Unión San Felipe, ¿sí?, y San Luis. Sí. Visto lo visto, contra San Felipe se perdieron dos puntos. Contra San Luis se perdieron dos puntos. Claro. ¿Para qué vamos a contar este último partido? Porque la estadística decía que Copiapó jugaba bien de visita, que tenía buenos jugadores. Metámosle bombina al equipo, ya, está bien, se empató con un equipo bueno. Pero contra San Felipe y contra San Luis eran totalmente ganables. Y que siguen hundidos. Y siguen estando ahí mismo donde están. Ahora, son puntos que tú ya no recuperaste. Y si tú miras la tabla, Santa Cruz, al principio del campeonato, también otros dos puntos perdidos. Claro. Entonces ya no. Y Santa Cruz no estuvo ahí, viejo. No estuvo por ganarnos. Entonces, claro, no somos muy dados a esta situación, digamos, de estar todos los partidos con la incertidumbre de decir qué es lo que viene. ¿Con qué va a salir Deportes Puerto Montt? Al final del encuentro, muchas notas se dieron los jugadores. Y todos llegaron a la conclusión de que ya hay equipos que le tomaron la mano a Deportes Puerto Montt. Pero eso se viene viendo, yo creo, desde la fecha 4 más o menos. Y de ahí, de la fecha 4 hasta la fecha de ahora, los cambios que hay en el equipo son cambios por expulsión o por lesión. Pero no un cambio por una cosa técnica. Claro. Entonces, si el técnico no se da cuenta, o el cuerpo técnico no se da cuenta de que ya le tomaron la mano hace 6 fechas y ya saben cómo jugar la deporte en Puerto Montt, las grietas, digamos, que se están comenzando a ver, digamos, con estos partidos donde se empata última hora, entre comillas última hora, pero se viene desde atrás, donde le hacen un gol a Deportes Puerto Montt y empatan, le hacen otro gol y vuelve a empatar, y así vamos. Seguramente cuando Lemo termine su tiempo de gracia con esto de hacer goles prácticamente todos los partidos, seguramente va a haber algo ahí que... ¿Y quién va a hacer los goles? Que le va a faltar a Deportes Puerto Montt. Que es la primera pregunta que vuelvo. Claro. ¿Qué van a hacer los goles? ¿Quién te va a hacer el gol? Entonces, ahí me hace ruido algunas cosas. Y bueno, como le dije ayer, de este cuerpo técnico, ahora en este momento yo no espero nada. Que venga la fecha y se comentará en medida de lo que es el presente. Y seguramente, así como está la situación... el equipo va más en bajada que en subida, porque como los mismos jugadores dicen, le tienen tomada la mano, los equipos rivales ya los tienen estudiados, saben cómo hacerles daño. Los centrales que nos habían visto con fisura en los partidos anteriores, y lo han mostrado, no sé, y ahora en el último partido los encararon y mostraron todas las falencias que claro, tienen. Claro. Entonces ahora es fácil colocarle un jugador movedizo que lo encare y con eso basta. Oye, y en el medio campo, si le llegan a poblar el medio campo, no tenemos. No hay. Claro. No hay reacción. No hay reacción y no tenemos ese jugador que enlace rápido con un pase en forma horizontal ahí, en un pase en línea, un pase en diagonal. No lo tenemos. No lo tenemos. Ya. Lo hemos reiterado, no es malo seguir insistiendo. Reiteramos, nuestros comentarios van en que ojalá Puerto Montt de aquí en adelante diga: les vamos a dar un tapón de boca a estos comentaristas. Falta respeto, no hemos ido ni lo vamos a hacer, pero hasta el momento Puerto Montt cortado en el mediocampo, no hay quien genere, y el generador, insisto una vez más, lo tienen vestido de mimetismo arriba, no lo ve nadie. De náufrago arriba. De náufrago, le tiras un centro. Por suerte el flaco Barrolet va a pelear en los centros que enviaba Gauna con Gutiérrez. Y ahí, claro, tenía la marca de los dos centrales casi al unísono ahí, y dejando despoblado la parte derecha. Pero quien se mete por la derecha. Entonces, lo comentábamos antes del partido con San Luis allá, con los colegas de Radio Cristal. Y me decían, pero es que se habla muy bien en la televisión. La innovación que hace Vergara de colocar a un mediocampista de centro delantero y a un centro delantero colocarlo de puntero derecho, como es Barrualet. Y no lo hemos visto mucho, Barrualet, cómo encara, flecta cintura, busca un ángulo. Yo le dije, el flaco lo que hace es echar a correr la pelota. Pero yo nunca he visto que llegue a la última raya y aunque sea un centro mordido. Porque no logra hacer esa capitalización de balón. Tampoco encara, moviendo, quebrando cintura, porque no tiene la habilidad con el porte que tiene. Entonces, me decían, un lateral rápido lo controla. Sí lo controla. Sí lo controla. Si al momento que toca la pelota, está encima, no tiene poder de vuelta. Y si lo arrincona contra la raya, al flaco se le va a ir la pelota afuera. Es lo que ha pasado, se enoja Barrolet, y yo lo entiendo, si Barrolet en sí no es malo, pero tiene que jugar en su puesto que tiene que jugar, no ahí. Y lo otro es que ya si le tomaron la mano, oye, en el partido este último, estimados auditores y Luis Avendaño, quedamos ahí náufragos de medio campo, ¿ya? Y el pelotazo largo no sirve si no lo hace preparado tampoco. Entonces, ¿quedan cuántas fechas para terminar esta primera rueda? Yo creo de que, mira, en el partido contra Rangers de Talca, el técnico, con lo poquito que tenía, se dio cuenta que Deportes Puerto Montt le costaba el medio campo. ¿Y qué es lo que hizo? Tenía 3 en el medio campo y le puso 1 más. Y con eso complicó Deportes Puerto Montt. Pese a ganar. Colocando 1 más. Ya. Iban perdiendo, necesitaba ganar el medio campo, tenía 3, voy a poner 4, y con eso complicó Deportes Puerto Montt y lo tiró para atrás. pero es una cosa que el técnico se tiene que dar cuenta. Y el técnico de Arranque de Talca se dio cuenta de eso. Ahora, a lo mejor hay que empezar a ver las estadísticas, por ejemplo, contra San Luis, perdón, no contra Arranque, contra San Luis. Y hay que empezar a ver los partidos hacia atrás. En San Luis jugaron dos jugadores, ¿no? Yo. Claro. Dos jugadores fueron la pesadilla. Amoroso y Romo. Nada más. Ya, pero no me mires cuando digas Amoroso. Claro. Trata de mirar para otro lado. Entonces, claro, ahora para atrás hay que empezar a ver cuántos los que le empataron a Deportes Puerto Montt. ¿Con cuántos jugaron en el medio? Probablemente van a ser cuatro. Está claro. Diciendo, porque por lo general todos los que vinieron acá siempre jugaron con un 4-4-2. Sí. Entonces con cuatro en el medio le terminan por complicar la vida a Deportes Puerto Montt. Entonces, claro, me dicen, no, acá estamos invictos. ¿Pero invictos de qué? Sí, prácticamente hemos empatado casi todos los partidos. Está bien que digan invicto y vamos ganando y vamos sumando. ¿Pero invicto de qué? Si vamos a puro empate. Y empate y los partidos que se ganaron legalmente tendrían que haber terminado en empate igual. Claro. Entonces no me digan ahora que llevamos una gran y estupenda performance en este campeonato. Son empates. Vamos más o menos nomás. Po. Sí. Oye, ¿cuántas fechas? Si fuera de un 1 a un 7, en un curso, nosotros somos del 5, ¿no? Y de ahí para abajo. Del 5-5, en el mejor de los casos, y de ahí para abajo. Es que estamos jugando entonces, si uno lo lleva académicamente, más o menos, ¿no? Y con el equipo que tenemos, analizando ahora el presente, porque si lo comparamos para atrás, estamos geniales. Vamos viento en popa y estamos todos felices y de aquí los vamos a tomar cerveza. Pero hay que tomar las cuestiones fríamente y viendo lo que pasa hoy, no comparando con lo que está con el pasado, porque si comparamos con lo que está en el pasado, estamos en una zona de confort. Claro. Permíteme ir a algo muy bueno. Este programa Onda Deportiva es presentado por Hyundai, camiones y buses marca de calidad mundial, ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantención cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado, 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac. Aquí en Puerto Montt. Comentaba con un colega valdiviano. Bueno, hay agüita también el día sábado. Sí, señor. Y de sábado a domingo el pasto no alcanza a secarse. Por lo tanto va a estar sumamente blanda la cancha. Y ahí es complicado para la visita, como nuestro Deportes Puerto Montt, que quisiéramos que gane, pues, si no vamos a ser negativos. Pero el asunto está en que estamos acostumbrados en trabajo en cancha sintética, en cancha de pasto plástico, si uno quiere hablar más literal. Entonces, ese puede ser un problema el día domingo, a las 4 de la tarde. Sí. Es que tampoco. ¿Y si se la riegan, viejo? Le vamos a pedir al viejito del saco que en su estadística que tiene él muy acabada y muy muy muy certera. ¿Hace cuánto que no le ganamos a Valdivia? A Valdivia, sí. Allá. En el último tiempo. Porque contra La Serena no se la había ganado. ¿Se acuerda que hicimos un catastro de que no se la había ganado como en 4 años? No se la había ganado a La Serena. Ahora hay que ver hace cuánto que no le ganamos a Valdivia allá. Le vamos a mandar el recado al viejito al saco para que mande su estadística. O si utilizamos más el eufemismo, el señor del paletó. ¿Sí? Del paletó. ¿Sí? De la chaqueta. Sí. ¿Mm? Del Montgomery. Claro, es que el Montgomery es más grande. Sí, sí. Oiga, escuché por ahí, estaba conversando con la gente de prensa de la Radio Sago, informando primero. ¿Ya? Me decía de que en algún momento Deportes Puerto Montt se había programado con Colo Colo para el día 19 de junio. ¿Esto es por la Copa Chile? Por la Copa Chile. Y me decían ahora que bajo su reporteo de los ágiles de prensa de Radio Sago, a ver, pero se había cambiado para el día 9 de junio. ¿Lo cambiaron? Sí. Ya, vamos a inquirir mayores detalles. No es que no le crea a Quinchamán. No es que no le crea a Andrés. Él es mi peñi, tengo que avalar. Pero de otra tribu. Claro, somos de tribu distinta. Claro. Entonces, no es que no le crea, pero cambiaron la fecha entonces. Sí, o sea, pero sí, así se jugaría. Primariamente se iba a jugar un día miércoles 19 ¿sí? de junio, y ahora sería el día 9 de junio, pero un día domingo. Un día domingo acá. Acá. En primera instancia. En primera instancia, estadio lleno. Seguramente. Te lo encargo. Y la entrada que costaba, ¿cuánto costaba? ¿3.000? Va a costar 5.000. ¿Y en una de esas la mantienen, pues, viejo? Yo le subiría. ¿Le subiría esto? Sí. Todo va a ser lo mismo. Cuando juega Colo Colo, la U, la Católica, le suben luquita y media más, luquita más. Sí. Aparte que 400 socios tienen entrada gratis. Gratis, sí. Ahí tienen 800. Oye, te recordamos, estimado auditor, que este programa fue presentado, Onda Deportiva, por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. A ustedes en casa, muchas gracias por la sintonía. ¿Ya nos vamos? Nos vamos, sí, señor. ¿Tan rápido, señor? En nombre de también Ferretería Paredes, que tiene grandes ofertas en planchas USB, Norway, planchas transparentes, pegamento industrial, detergente industrial y mucho más. Y toda la calefacción para su casa, briqueta, pellet, leña y carbón, Avenida Los Notros, 851 Sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Mañana hablamos de Barcelona. Messi, como jugó, no va a ser nunca campeón del mundo y no va a ganar nunca nada con, sí, Argentina. No me interesa mucho Barcelona ni hablar de Europa. No me interesa mi Puerto Montt, que juegue mejor. El boxeo, señor, el básquet. Fútbol amateur igual, ¿no? Ahora, respeto a los programas deportivos que hacen programas en base a fútbol europeo. No va a ganar nunca Argentina con Messi. Ahora, no va a ganar nunca nada. Nunca nada. Pecho frío. ¿Por qué eres tan extremo, Luis? Pecho frío. Oye, ¿será hasta mañana? No le digo a usted, señor, no le digo a Messi. ¡Nos vamos! Luis Alfredo Herrera despide esta edición de día miércoles 8 de mayo. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Somos Radio Sago, complementando tu necesidad. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. Vamos a comenzar la revisión de noticias a la hora con comunicación y la información desde Puerto Montt. Teresa Medina nos tiene los detalles. Buenas tardes, para informar que hace pocos instantes finalizada la sesión del Consejo Regional en la comuna de Calbuco, el intendente anunció que no existirá alza de tarifas en el cruce del canal Yal, esto manteniéndose por un periodo de 2 años. Esto, recordemos, se había dado esta polémica por parte de la Secretaría de Transporte y también los vecinos, quienes acusaban que existía una diferenciación de tarifas entre los que eran residentes, turistas nacionales y turistas extranjeros, al igual que lo que pasaba en el sector de la comuna de Bolivia, el cruce de Caleta de la Arena con Puelche. Estamos entonces a la espera dentro de las próximas horas que el jefe regional nos pueda entregar mayores declaraciones respecto a este tema, que entonces reiteramos sería la mantención de las tarifas en el cruce del canal Yal que une la isla con el sector de la isla Lemú y la comuna de Puquendón, ahí en